nos puede faltar. Y ahora le vamos a pedir al ángel del coraje que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Y siempre digo lo mismo, y siempre empiezo diciendo que coraje no es enojo. Ni ser una persona corajuda no es ser una persona mal encarada. Tener coraje es tener... La Madre Teresa era una corajuda por excelencia para mí. Gandhi era un corajudo por excelencia para mí. El coraje no es carácter. El coraje es ternura, es actitud sana, es una sonrisa aún en un momento en el cual sentís que se te tiemblan las piernas. Pero el coraje es una fuerza interior que nace en nosotros, que acompañada por los ángeles se fortalece, viene la ayuda espiritual, entonces tenés coraje físico, coraje mental y coraje espiritual. Y entonces empezás cada día pensando en que ese día complicado que venga, pensando en todo lo que tengas para hacer por delante, lo vas a poder afrontar desde una situación más corajuda, desde una situación más luminosa, desde una situación en la cual vos puedas darte y darle al mundo que te rodea una pizca, un granito de arena, una pizquita de sal, porque vos estás con el coraje para avanzar, porque vos estás decidido a seguir adelante, porque vos encontrás la forma, el espacio, el tiempo, y la lucha interna deja de estar en un costado, porque tu espacio y tu tiempo hacia la luz hacen que cada día seas mejor persona. Muchas veces hay gente que me dice: sí, yo no aporto mucho ahí o no los ayudo porque no les tengo mucha confianza, seguro que en algún momento se van a mandar una. ¿Sabes qué? El coraje de ayudar es algo que te va envalentonando un poquito más cada día. Sabes que podés ayudar a unos, ayudar a otros, sabes que podés iluminar a unos. Y yo te digo que tengas el coraje, empezar por el coraje simple, que es el de pedirle ayuda a los ángeles y mandársela a tu entorno. Y vos me decís: pero ¿y eso por qué yo lo tengo que hacer o por qué lo puedo hacer? Porque vos tenés fe y crees en los ángeles, si no, no me estarías escuchando. Y por más que rezongues y digas: yo no puedo mucho, no creo mucho, no me ayudan mucho, es mentira. Sabés en el fondo de tu corazón que cuando les pedís, recibís. Así que hoy ten el coraje de asumir que con la ayuda de los ángeles vas a poder dar cada paso que tengas que dar en tu vida. Que con la ayuda de los ángeles vas a poder encontrar esa respuesta indicada en el momento indicado. Hay gente que no puede, llega el momento de dar un examen o de hacer alguna cosa y le da pánico, ¿no? Entra en pánico, entra en terror. Y yo te digo, pedile a los ángeles antes de salir, antes de actuar, antes de decir, antes de salir al aire, como en este programa. Hay gente que se pierde oportunidades importantísimas en la vida de dar a conocer su trabajo porque tiene miedo a cómo lo van a tomar, al que dirán, miedo al triunfo, y el miedo después va haciendo capas como la cebolla. Entonces primero tenés miedo a algo y después ya ni sabes a qué tenés miedo, porque es tanto el miedo que te retiene que no podés vivir. Y la verdad es que el ángel del coraje lo que te hace es dar un pasito cada vez, otro pasito, pero sobre seguro. Entonces vas diciendo: ángel del coraje, ayúdame a tomar esta decisión. Ángel del coraje, ayúdame a salir de mi casa. Ángel del coraje, ayúdame a tomar las decisiones correctas en este instante, la que sea. Tener el coraje de poder tener una conversación con alguna persona que me intimida. Salir a buscar un trabajo, tener el coraje de salir y buscar un trabajo que me va a hacer bien a mí y a mi futuro. Y no pensar: y pero ¿qué voy a hacer? Está todo tan mal, no se puede. No, tu oportunidad la haces vos, tu momento es este. Tu momento de sembrar y de cosechar a veces es este. Bueno, eso es lo que hace el ángel del coraje en tu vida. No te pone como el increíble Hulk, con unos músculos tremendos para derribar al enemigo. Te pone fuerte de corazón. Acordate siempre el coraje hermoso, maravilloso, que han tenido personas en nuestra vida, como te dije al principio, la Madre Teresa, Gandhi, ese coraje desde su humildad, desde su amor, desde su paciencia infinita, el coraje cotidiano. Ellos no tenían el coraje para cosas personales, la tenían para los otros, luchaban por los otros, porque se despojaban del problema personal que tenían. Jamás se paraban a pensar cuál era el problema de ellos, sino a dónde tenían que resolver. Yo a veces me pregunto, cuando es como que uno es parrilla de coche, ¿no? Se pegan todos los bichos, ¿viste? Cuando vas por la ruta. Bueno, en la vida a veces todas las personas que te necesitan te ven. Y vos decís, pero tú nada más se acercan a mí con problemas. No, no, sos vos que estás generando el, vení, yo te puedo ayudar. Tengo el coraje de rezar, tengo el coraje de pedir, tengo el coraje de conectarme todos los días con los ángeles, por vos, por mí, por el otro y por quien sea. Entonces muchas veces cuando estamos pensando, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo estoy en la cola de un banco y al lado se me pone alguien que tiene un problema y me lo viene a contar? ¿No será porque vos tenés la capacidad de enviarle aunque sea un poquito de luz para que esa persona salga adelante? Bueno, nosotros el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a trabajar con la armonía. Vamos a hacer un taller donde vamos a trabajar intensamente, con mucha fuerza, con mucha luz en la armonía. La armonía que trae el conectarme con los ángeles. La armonía que trae cambiar o concentrarme segunditos en mi respiración y pedir. La armonía que trae saber que me voy a poder rescatar de situaciones difíciles. La armonía que me da respirar, invocar, sentir la presencia de los ángeles en mi vida. Vamos a trabajar con pequeños gestos sagrados, mudras, repetirlos que ya sabemos, usarlos en el momento indicado. A veces tenemos las herramientas en nuestras propias manos. El apoyar nuestros dedos como para rezar o como para pedir palma con palma y dedo con dedo sobre nuestro corazón y respirar profundamente ya nos está conectando con la armonía. Ya estamos diciendo, aquí estoy, doy gracias. Y le pido al ángel que me armonice. Le pido a mi ángel que me armonice. Bueno, es un trabajo intenso, pero para ser rápido. O sea, vas a trabajar con los ángeles todo el tiempo que quieras. Todo el tiempo que quieras y no el que puedas. Porque yo te desafío a que pienses, uy, pero yo no tengo tiempo. Lo podés hacer mientras estás trabajando. Lo podés hacer mientras estás hablando, como yo. En este momento que estoy hablando, vos no me ves, pero si me visualizaras con tu corazón, sabrías que tengo mis dos manos unidas en esa actitud de pedir y de rezar, para concentrarme, para conectarme, para fluir, para que este programa sea no mi programa, sino un programa donde los ángeles se expresan a través mío. Eso es el conectarme con los ángeles cada día, a cada hora y en cada momento. Entonces, el sábado lo vamos a trabajar allí, in situ. Vamos a aprender a conectarnos instantáneamente con los ángeles, a armonizarnos inmediatamente y a poder socorrer a otros, poder hacer esto mismo para otros, conectarme, concentrarme y enviar. Es un trabajo, por ahí los que han hecho tantos talleres conmigo a lo largo de los años dicen, bueno, es un taller como todos. Sí, pero tiene este trabajo específico de conectarnos con la armonía. Van a poder verlo, van a poder sentirlo y después aplicarlo para siempre. Nosotros estamos intentando, cuando digo nosotros, estoy hablando de mí con la ayuda de los ángeles. Yo estoy intentando transmitir todo lo que practico día a día. Me enojo como cualquiera, me saco como cualquiera, pero encuentro rápidamente la forma de volver al mejor estado. que es el estado de la armonía. Vas a aprender cómo en un momento en que una persona que esté con vos, la veas doliente, la veas preocupada, la veas angustiada, y vos puedas estar escuchando amorosamente lo que te dice y ya ahí mismo enviándole a los ángeles para su sanación, para su bienestar, para su armonía, para su luz. Es un trabajo que se necesita en todas partes. Necesitamos ayuda. Necesitamos gente que tenga ganas de ponerse las pilas y limpiar. Tenemos que separar la paja del trigo. Tenemos que ser personas luminosas. Hace muchos años que venimos escuchando los guerreros de la luz. Venimos escuchando de los chicos índigos, de los chicos cristal. Pero y nosotros que estamos en ese medio, tenemos que ser luz y ser nosotros los que abrimos el camino para los demás. Y podés. Aquella persona que trabaja con ángeles todos los días de su vida se da cuenta que puede modificar situaciones, porque en realidad no las estás modificando vos. Vos estás siendo el intermediario, estás siendo el angelólogo o el angiólogo para sanar circunstancias. Y hay cosas que por más que nos esforcemos y mandemos toda la luz y mandemos toda la energía divina, no las podemos corregir. Siguen enfermas, complicadas y mal. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de saber desde dónde estamos colaborando, qué estamos alimentando. El taller del sábado va a ayudarte a que puedas alimentar a tu lobo bueno. ¿Se acuerdan de esta historia hermosísima de un abuelo que está con sus nietos jugando y de golpe se toma el pecho y dice: tengo una lucha enorme adentro de mi pecho? Hay dos lobos que se están peleando. Uno es bueno y el otro es malo. Entonces los nietos todos preocupados dicen: pero abuelo, ¿qué lobo va a ganar? Y él les contesta simplemente: el que yo alimente. Entonces, ¿qué lobo estás alimentando? ¿Estás alimentando el lobo de la bronca, de la impotencia, del enojo, de la ira? ¿O estás alimentando el lobo que te da el coraje para alejarte de eso? ¿Estás alimentando el lobo que te armoniza y armoniza el mundo que tocas, que caminas, hacia dónde vas y hacia dónde pensás? Nosotros vamos a trabajar mucho este sábado con eso. Solamente tenés que venir con, si querés, una lapicera y tu voluntad. Y allí vamos a ir desmadejando juntos la energía negativa y convirtiéndola en armonía. ¿Vieron cuando hay una madeja toda que no sabes por dónde, o un cable, un cable todo que no sabes por dónde arrancar para poder ver, utilizarlo, porque está todo enredado? Bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a desenredar, desatar esos nudos que tenemos adentro de la mente, del corazón, del cuerpo, que nos frenan, que nos lastiman, que nos atan, que nos duelen, que nos alejan del lobo bueno. Así que este sábado yo los espero y con este ángel del coraje tomo el coraje necesario para decirles: no se van a salvar por otros, se tienen que salvar por ustedes. No dejen que, no pongan en manos de otros la armonía, no pongan en manos del mañana la paz, porque la paz es hoy, la armonía es hoy, aquí, ahora. Yo no puedo vivir pensando en cuando pase, cuando haga, cuando logre, porque no llegas nunca. Esto que se dice normalmente, que cuando somos jóvenes queremos ser adultos, cuando somos adultos queremos casarnos, cuando nos casamos queremos tener hijos, cuando tenemos un hijo queremos que camine, cuando camina queremos que vaya a la universidad, cuando va a la universidad queremos que tenga hijos, y cuando tiene hijos decimos: ¿cómo se nos pasó la vida? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuve yo en todo este tiempo? Entonces, seamos partícipes de cada día y de cada minuto. No podemos trabajar pensando en el día de la jubilación. No podemos vivir pensando en la ancianidad. Tenemos que pensar en el día de hoy. Porque si yo construyo bien mi hoy, voy a construir bien mi ancianidad, voy a construir bien mi retiro, voy a construir bien mi futuro. Se siembra, se cosecha lo que se siembra. Si yo siembro tempestades, iras, voy a cosechar tempestades. Está dicho, no es nada nuevo. Ahora, si yo siembro amor, voy a recibir amor. De una manera o de otra. Lo puedo sembrar acá

tus labios.